Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Muy, pero muy buenos días. Buen día, gente. Buen día, Damián. Buen día. Buen comienzo de semana. Buen comienzo de lunes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El clima nos está dejando respirar. Nos dejó dormir tranquilos. Por suerte, la luz nos dejó dormir tranquilos. Pero bueno, está fresquito, está lindo. Llovió. Bajó un poquito la temperatura. Está lindo. Espero que a la tarde no haga 30 grados otra vez, ¿no? Porque nos mata. Pero bueno. Está hermoso, hermoso día, hermoso lunes. Señores, hay que despertarse, hay que despabilar, hay que arrancar la semana, hay que arrancar la semana con todas las pilas, hay que ir a trabajar con todas las pilas, hay que ir al colegio con todas las pilas. Así que bueno, dicho esto, les voy a decir cuál va a ser el pronóstico del día de hoy o actualmente, ¿sí? Estamos actualmente en 18 grados 9, una humedad de 88%, una presión de 1012,2 hectopascales, con vientos del sudeste a 9 kilómetros por hora, una visibilidad plena, 10 kilómetros, mayormente nublado. Estamos ahí, dice, para el pronóstico, vamos a tener un día ahí, dice, lluvias a la mañana, por la tarde algunos chaparrones y a la noche mayormente nublado. Bueno, señores, me vayan comentando. Quiero comentarles que hoy arranca lo que era, que no hicimos la imagen, Dami, de la consigna, que era el tema de consigna, va a ser de toda la semana, ¿eh? O sea que empezamos hoy hasta el viernes, ¿sí? El viernes la cerramos y cambiamos y ponemos otra para el lunes. Prometo que la vamos a decir el día viernes cuál va a ser el tema de consigna. El tema de consigna para esta semana es que cuenten alguna anécdota de alguna cita fallida. Cita, que se entienda bien. Que cita no quiere decir una cita romántica con otra persona, ¿eh? Quiere decir una entrevista laboral, quiere decir una cita con algún pariente, quiere decir una cita de algo comercial, de algo, o sea, referido a lo que era. También, obviamente, puede ser alguna cita de amorosa, que hayamos tenido algo, algún fruncio, algo que nos haya pasado algo, que se pueda contar, mándenlo en un video, ¿sí? Por favor, envíenlo en un video y que sea cortito, relativamente corto, si lo podemos pasar al aire. Si se puede y tiene todas palabras permitidas para el horario nuestro, las pasamos, pero prometo que las pasamos. Y o las leemos, vamos a tratar de ver cómo las leemos. Pero por favor, manden un audio, así los pasamos, que es mucho más gracioso. ¿Y por qué las malas? Porque las buenas las contamos todo, nos hacemos los cancheros, le inventamos, le exageramos. No, la mala, señores, vamos a aprender a reírnos de nosotros con nosotros mismos. Así que, dicho esto, les voy a leer los titulares. Ah, y el viernes, les prometo todo el viernes de joda, pero de rock. Para Rubén, para Mario, para Darío, para Luis, que fueron los que, uno de los que me preguntaron, ¿no? Todos ellos me habían preguntado, che, de rock, pero viste, del rock clásico, del rock de Beatles, de Elvis, de para bailar ese rock que es lindo, ¿eh? todo el viernes, ¿eh? Dame, vamos a ver si nos sale y cómo nos sale. Así que estamos preparando la lista ahí para ver cómo nos va a salir. Para recordar aquellos temas que hace mucho que no escuchamos. Genial. Dicho esto, le voy a leer los titulares. Recuerde que leemos infobae.com y leemos crónica.com.ar. Así que todos aquellos que necesiten saber más sobre la nota pueden leer la nota completa allí en esas páginas, que es la que leemos nosotros. Arrancamos con los titulares de Infobae, señores. Dice: el gesto de Messi en la derrota del Paris Saint-Germain que generó críticas de los aficionados. La furiosa respuesta de los argentinos. El astro argentino se retiró directamente de los vestuarios ofuscado por el resultado, mientras que Mbappé se quedó para saludar a los aficionados. De trabajar de recolector de basura y dormir en la cárcel, hacer la figura de instituto contra Boca. La historia de Maravilla Martínez. ¿Este es Maravilla Martínez que estaba acá? No, Manteca Martínez era acá. El de Boca. Sí. No, está hablando de instituto. Sé que fue el que hizo el gol del triunfo para instituto. Dice: los secretos. Perdón, estoy tocando el micrófono. Los secretos del otro Piquet. Jugó al fútbol, maneja desde la sombra los negocios de su hermano y se casó en pleno escándalo con Shakira. Está bien, ¿qué tiene de malo? Esperen que se me ponen todas las propagandas, ahí vamos. Así está la tabla de profesionales. River Plate se subió a la cima y Boca se aleja de la pelea. Esta es parte deportiva. ¿Sí? Todo deporte. Bueno, como por eso los viernes no les leemos nada, porque como los lunes sale todo. Después le vamos a leer la sección de noticias. Dícese. Bueno, se agarra así de la suerte de autocrítica de Hugo Ibarra, que tras la dura caída de Boca Juniors y el llamativo gesto de Riquelme, luego el tercer gol de instituto. Riquelme es especial, ¿no? Sí, conozco muchos hinchas que una vez en la interna dijeron: che, ¿sabes qué? Riquelme no es lo que se pensaba o lo que... El tipo es muy egocéntrico y se cree el dueño del club. Pero bueno, seguimos un poquitito. Todo noticia. Infobae, todo noticia. Por lo menos, a ver qué... Sigo chusmeando porque nos cambiaron todas noticias, absolutamente todo. Todo, estoy leyendo, es todo deportes. Así que arrancamos por acá, últimas noticias. Perdón, sale desprolijo, pero entre las propagandas y que es todo deporte, y eso lo quiero dejar para una sección de deportes. Vamos afuera, dice últimas noticias. ¿Qué puede pasar si Donald Trump es imputado por la justicia de los Estados Unidos? Bueno, los indicios que apuntan a una posible acusación contra el expresidente, quien podría acordar una autoentrega o negarse a cooperar con las autoridades. Las fuerzas del orden están coordinando una gran operación de seguridad. Claro, el tipo este está rompiendo con los esquemas también. Porque en teoría Estados Unidos tiene una forma de hacer política que cuando uno llega a presidente, ya después de ahí se tiene que retirar. No jode más. Así que tendría que retirarse. Como el tipo este volvió a la pelea, es como que ahí se pone a todo el sistema en contra. Oficialistas y opositores, ¿no? Bueno, seguimos. El sinuoso camino de Luis Arce entre Carlos Marx y Vladimir Putin. El presidente boliviano sigue sin poder controlar la economía boliviana en medio de escasez de dólares y las críticas de Evo Morales. El primer ministro de Tailandia disolvió el parlamento para celebrar elecciones generales en mayo. Será la primera votación desde los comicios de 2019 celebrados bajo la junta militar. Los dos principales partidos de la oposición encabezan la intención de voto. Japón busca sumar a la India en su plan para frenar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, viajó a Nueva Delhi y se reunió con el homólogo indio. Qué quilombo que hay, la verdad. Narendra Modi y ambos países mantienen desde hace tiempo disputas territoriales con el régimen de Beijing, cada vez más agresivo. Entre la crisis bancaria y la polémica sobre las reformas internas, Lula trata de encontrar su rumbo económico. Están complicados. Gente, vamos a ver si los podemos despertar. Recuerden que la primera hora es rock en español, ¿sí? Todo lo que sabes habla hispana, o sea, rock, todo lo que es música en español. La segunda es internacional y la tercera la programan ustedes, ¿sí? Recuerden que la programan ustedes, así que ya nos pueden empezar a mandar sus audios al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien a nuestras redes, que estamos como M Diferentes OK en Instagram y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Al regreso de estos dos temas, les voy a leer y recordarles que tenemos las entradas para el sorteo para ir a ver a Sky Bailison, al gran Sky Bailison, al Estadio Centenario de Quilmes. Así que al regreso le doy todos los detalles de eso. Un poco más. Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Qué les parece? Recuerden que esta primera hora es para despertarlos, así que tienen que cantar, porque cantar nos alegra el alma, nos ayuda a despabilarnos, a arrancar con buena onda, así que... la idea es esa, ya tenemos los primeros mensajes, Edu, genio, ya tenemos los primeros mensajes, así que bueno, ahora los vamos a leer. Les iba a comentar algo sobre el recital. Recuerden que tenemos el gran recital del gran Sky Bailison. Fue redundante, pero bueno, no importa. Recuerden, pueden pasar los puntos de venta de las entradas, ¿sí? Recuerden que es el día 25 de marzo. A las 21 horas comienza el recital. ¿Sí? Es en el Estadio Centenario de Quilmes. Es Sky y Los Fakires. En Quilmes. Sábado 25 de marzo, 21 horas. Estadio Centenario. Vicente López y Esquiú. Los puntos de ventas son en Capital Federal, LEF. Avenida Triunvirato, 4673. En Rivadavia, Rock. Avenida Rivadavia, 8705. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí, 4702. En Don Bosco, en Quilmes también. Berlina, Avenida Caseros, 1750. Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela, Block. Bernardo de Monteagudo, 3252. En La Plata, Jason, calle 6817. Y online también en tuentrada.com. Allí pueden sacar las entradas para ir a ver a Sky Bailison, que recuerden está tocando el día 25 de marzo en el Estadio Centenario de Quilmes, ¿eh? Ahí al lado de la cancha. Está ahí al ladito, pegadito a la cancha. Así que recuerden. Y les recuerdo que están el flyer, está la imagen. Entren a Mañanas Diferentes, a M Diferentes OK, a nuestro Instagram. Ahí van a encontrar la imagen, aquí está clavada. Y participen del sorteo. Es muy, muy, muy sencillo. ¿Sí? Nos tienen que seguir. Ustedes y su acompañante. Tienen que arrobar a su acompañante y están participando. El sorteo se realiza online el viernes 24. ¿Sí? Pero recuerden que si ambos no cumplen la consigna o uno de los dos no nos siguen, no es válido. Y se vuelve a hacer el sorteo. ¿Estamos de acuerdo? Entren allí, chusmeen, que ahí está todo. Se sortea un par de entradas para ir a ver al gran Sky Bailison. Así que ese par de entradas es para que vaya alguno con su acompañante. Dicho esto, seguimos con los títulos de InfoAE. Ahora sí, nos trasladamos a una parte donde creo que podamos leer algo. Dice, enfrentados por el futuro gobierno, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner forcejean por la centralidad política y hacen crujir al frente de todos. El presidente reaparecerá luego de la intervención médica. La vicepresidente encabezará un acto organizado por el Grupo de Puebla. El proyecto de reelección aumenta la incertidumbre en el peronismo y tensiona el armado electoral. Dice, tensión entre Alberto Fernández y Sergio Massa también. Un llamado y una advertencia inquietante. El ministro se comunicó con el presidente al regreso de Panamá. Detalles de una conversación dura y un mensaje. Yo no soy Guzmán. ¿Quiénes son los machitos del off the record? En medio de la feroz interna del gobierno, en la oposición, la bomba de Carrió, Macri y el almuerzo de la familia y de Patricia Bullrich. ¿Sí? No sé si se entendió, pero si quieren entenderlo mejor, entran a InfoBAE y lo leen allí. ¿Quiénes son los armadores políticos de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires? En el grupo hay ex dirigentes de Juntos por el Cambio, un antiguo periodista, una psicopedagoga, empresarios y una joven estudiante de medicina de 22 años, junto a Sebastián Pareja, que coordina el trabajo de todos ellos. Se encargan de organizar a la tropa en las diferentes secciones electorales de este distrito clave. ¿El señor Milei viene para Quilmes? No sé si hizo campaña acá, ¿sí? Creo que sí, ¿no? No sé. Julio De Vido. Si nacionalizáramos Edesur, como dicen algunos estúpidos, nos quedaríamos con las deudas. Eso tiene razón. En medio de los cortes masivos de la luz en el AMBA, el ex ministro de Planificación salió al cruce de quienes reclaman la estatización de las empresas. Debemos rescindirle el contrato y quedarnos con todos los activos físicos porque son del Estado, propuso. Este estaría bueno desarrollarlo porque no es tan así. Siempre cuentan la del lado político con el relato político a favor del político. La empresa es la que invierte, la empresa es la que hace y es el Estado el que le debe a la empresa. Acá estaría bueno que si alguien conoce o trabaja en Edesur, en la parte financiera, estaría bueno que comente la cantidad de guita que le debe el Estado a Edesur, ¿eh? Porque dice subsidiado, sí, pero no lo paga el Estado. O sea, la promesa fue que lo pagara el Estado, pero no lo paga. Así que ahí hay un problema. Hace 2 años que tienen acumulando deuda. Así que quizás sería justo también que por ahí tomaran la empresa y se hicieran cargo de todo, ¿no? Le pagaran lo que queda y sería, me parece, lo más justo. Así que a los políticos hay que pasarle la zaranda. Rodríguez Larreta y Gerardo Morales viajaron a La Falda para festejar el triunfo de las elecciones del intendente de Juntos por el Cambio. En las primeras elecciones de la provincia de Córdoba, la ciudad eligió también concejales. Diemenesher, el jefe comunal radical, consiguió su reelección por amplia diferencia. Fernando Chino Navarro, estamos rogando que Milei saque muchos votos. Eso habla de que hemos perdido el norte político, agregó el funcionario nacional en el contexto de la interna de Frente de Todos. Y dijo, desde el 75 a esta parte, no hemos dado pie con bola, salvo en algunos momentos excepcionales empeoramos las condiciones de la Argentina. Muy bien, ese mea culpa es muy bueno. Gente, tenemos que ir a otro par de temas. La idea es despertarlos. Los queremos despertar a la vuelta. Seguimos leyendo un poquitito más de Infobae, que nos quedamos colgados. Y recuerden que nos tienen que mandar su audio al 1164-007047. 1164-007047. Porque a la tercera hora la programan ustedes. Así que jódanse si no les gusta. Dami, ¿estás preparado? Nos vamos a un par de temas. pasión de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, ya tenemos los primeros sabios, los primeros saludos, vamos a pasarlos, Damián. Vamos a ponerlos a ver la gente, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Radio Box, buena jornada para todos. Un abrazo grande, Mario, Damián. Muy buenos días, audiencia. Saludo de Noelia. Un abrazo grande. Gracias, Noe. Gracias, Noe, que estás allí en Montevideo, Uruguay. Gracias por estar siempre, siempre allí del otro lado del pie del cañón. Espero que me pidas tu tema para la tercera hora y espero tu anécdota. Así que como quieran, que se puedan contar. Les aclaro que no voy a decir los nombres, porque acá me pidieron, me acaban de mandar un mensaje... Que no diga nombre y me cuentan, me mandan un texto. Así que no hay problema. Aquellos que no quieren decir o que los identifiquen por la voz o por lo que fuera, me lo manden en texto. Yo prometo no dar los nombres. No digo quién ni nada. De hecho, ahora voy a leer algunos y no los voy a leer. Son breves y cortitos. Así que bueno, seguimos con los audios. Hola Mario, soy Betty. Estamos acá escuchando la radio. Buen fin de semana. Chao, beso. Betty, la mamá de Eduardo. Buen fin de semana, nos dice. Buen comienzo de semana, Betty. Entendí lo que nos quisiste decir. Un beso gigante, gracias por estar allí del otro lado. Pedime tu tema y contame tu cita fallida. Que sea no solamente amorosa. El laboral, tenía que encontrarme con, no sé, con el que venía a colocar el aire acondicionado, me venía a colocar lo que fuera, una cita fallida, algo, un encuentro, algo que se tenían que vincular con otra persona y algo pasó. Tenemos un audio de nuestro amigo Eduardo también que nos cuenta una pequeña anécdota. Y empezamos con este, a ver. Buen día, Mario. Eduardo, Edu. Voy a contar casi mi cita fallida. Mi hijo siempre se ríe cuando lo cuento. Yo trabajaba en el bingo de Quilmes. Bueno, me tenía que encontrar con una chica. Estaba sentado, no tuve mejor ocurrencia que salir de trabajar. Esta chica salía más tarde. Bueno, yo bañadito, perfumadito, peinadito con gel, sentado en un banco de la plaza en Quilmes, capital de las palomas. Imagínate lo que me pasó. Lo primero que me cae del cielo es un regalito de una paloma sobre el hombro izquierdo. Imagínate la bronca mía, yo camisita negra. Bueno, como pude, saqué Carilina, lo limpié. A los 5 minutos, ¡pum! Otra en el medio de la cabeza. O sea que yo no sé si fue una señal de la providencia de que me tenía que ir, pero me enojé y me fui con el regalo de la paloma en el medio de la cabeza. No sé si cuenta como cita, mala cita, pero fue una cita fallida porque me fui a mi casa de la bronca que tenía. Un abrazo grande, Mario. Buena semana. Qué feo, por favor. Aparte te quedas con esa impresión de que tenés olor y esas cosas re feo. A mí me pasa. Pero bueno, nada. Bueno, ahí arrancamos. Tenemos otro audio. A ver. Buen día, Mario. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo arrancando este lunes fresquito, trabajando. Bueno, le deseo un gran día a todos. Besos. Muy buena la radio. Bueno, qué grande, grande, Gladys, gracias, muchas gracias. Ahí me mandan una historia, Edu, del Chupacabras, el regreso del Chupacabras, dice. Esto es para leer el viernes, así que lo vamos a agendar, lo vamos a guardar por ahí. Es para el viernes, tema de viernes. Esto es tema de viernes, que recuerdo que de paso les digo que vamos a hacer una temática en la cual les voy a poner rock, pero rock de aquellos que se bailaban. Dos de aquellos clásicos rock, no hard rock, ni metal clásico, ni glam, nada, nada de eso. Rock clásico, Creedence, Smokey, Shocking Blue, todos esos rock viejos, los que consideramos rock viejos para escuchar, para bailar, para disfrutarlos, algunos para escucharlos, porque hace mucho que no los escuchamos, y otros... Esa va a ser la temática el viernes. Vamos a tirar la casa por la ventana contándoles la temática. Y también vamos a hacer el sorteo de las entradas para Sky Bailison, ¿sí? Recuerden que Sky Bailison está tocando el día 25 de marzo en el Estadio Centenario de Quilmes. Allí en Vicente López y SQ. Recién les dije los puntos de venta. Estamos sorteando las entradas en nuestro Instagram, en MDiferentesOK. Entran allí, siguen la trivia. Es muy, muy simple. Y automáticamente empiezan a participar para el sorteo que se efectuará el día 24, viernes 24 de marzo se hace el sorteo, el día previo al recital que es el 25, ¿se entiende? Ahora en un ratito les vuelvo a decir los puntos de encuentro para las entradas para ir a ver el recital de Sky Bailison. Así que bueno, dicho esto, seguimos. ¿Qué nos queda ahí? Nada. Les leo un poquitito más los titulares de Infobae, que nos quedó un poquitito afuera, y ya nos vamos otra vez a un par de temas porque necesitamos despertarlos y que comiencen bien el lunes, bien la semana. Así que seguimos con los títulos de Infobae. Recuerden que si quieren conocer más sobre la nota en profundidad, tienen que ingresar a la página de infobae.com y así van a poder leer la nota completa. Seguimos. El embajador argentino expulsado por Ecuador llegó a Buenos Aires y criticó al canciller Holguín. Es un mentiroso irresponsable. Las relaciones entre los dos países van a entrar en una situación de impas, aseguró Gabriel Fuchs. FMI, shock de confianza internacional y un paquete de leyes. ¿Quién es quién en la mesa diplomática que asesora a Larreta en política exterior? Se trata de un grupo de especialistas que integran la Comisión Internacional del PRO. ¿Cuál es el rol de Pompeo, Strafais y Pinedo? La relación con Estados Unidos y China. El proyecto para negociar un nuevo programa con el FMI. El acuerdo con la Unión Europea y la entrada a la OCDE. Carrió viajará al interior para apoyar los candidatos de la CC y se prepara para su campaña después de Semana Santa. La dirigente sigue con su precandidatura y apoyo a Quirós en Buenos Aires. en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Irá al interior para apuntalar a sus referentes locales, pero saldrá con más ímpetu a partir de abril. El partido renueva 7 de sus 11 bancas. Silicon Mission, el polo tecnológico, Silicon Mission le pusieron ya, como División Palermo, División Bursaco. La original es División Miami, pero bueno, acá es Silicon Misiones, el polo tecnológico que busca desarrollar la economía del conocimiento en el norte del país. El complejo inauguró el pasado jueves. Lleva puntos, señores de Infobae. El complejo inaugurado el pasado jueves tendrá 6 edificios inteligentes, un parque solar, espacio de estudios, y coworking y desarrollo de robótica. Genial. Misiones. ¿Cómo es el modelo político que mantiene en el poder al Frente Renovador de la Concordia? Hace más de 20 años, la fuerza fundada por Carlos Rovira logró imponer a los últimos 4 gobernadores como función de división roles entre política y gestión. La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y el reclamo de sumar a otro partido se cuelan en la campaña del Frente de Izquierda. Gabriel Solano, del Partido Obrero, critica al PTS y a la fórmula de Miriam Breckman y Nicolás del Caño por sus posiciones políticas. Desde afuera, el nuevo MAS insiste en sumarse y pedir en una PASO el debate por el fin de la izquierda. El MAS era de Zamora, ¿no? Fundado, creo, o estuvo mucho tiempo, creo. Las cooperativas que integran el movimiento Evita recibieron casi 2.000 millones de pesos en subsidios. La suma se duplica y se toma en cuenta el resto de las organizaciones vinculadas a Emilio Pérsico. Las más beneficiarias se ubican en el municipio del conurbano bonaerense, donde pretenden disputar el poder territorial. Genial. Bueno, dicho esto, pasamos a unos temitas más. Ahí terminamos con Infoba. Después vamos a ver si hay algo importante ahí para el día de hoy. Pero recién comienza el trabajo para todos, así que seguramente las primeras noticias económicas, financieras, políticas las vamos a tener el día de mañana. Dicho esto, gente, recuerden que nos tienen que mandar su mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047 o por medio de nuestras redes. En Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Sí, recuerden que también está el flyer para participar del sorteo de las entradas Sky Bellison, que se va a realizar el sorteo el día 24, viernes 24, en el transcurso del programa en vivo. Y el recital es el día 25, a las 21 horas, en el Estadio Centenario de Quilmes. Gente, dicho esto, vamos a dos temitas más. Mañanas diferentes. Siguiendo la luna no llega lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Mañanas diferentes. Mañanas diferentes. Bueno, bueno, retornando este bloque, ahora pasamos al segmento donde los vamos a leer crónicas, señoras y señores, pero tenemos unos audios, a ver. A todos, bueno, dedicarle un tema a mi vieja hoy que cumple años, Joaquina, un beso grande, acá ya estamos por ir a desayunar con ella y dedicarle un tema para la tercera hora. Algún rock le gustan todos, así que cualquiera que pases seguramente va a estar contenta. Bueno, sigan así, chicos, los estoy escuchando. Muy buena la radio, muy buena la info y buena semana para todos. Gracias, Claudia. Es verdad, hoy es el cumpleaños de mi madre. Joaquina. Que los cumplas feliz. Qué grande, ma, te mando un beso enorme. Enorme, sé que estás escuchando, estás ahí del otro lado, bancando todas las locuras que hace tu hijo. Tus hijos. Que no soy el único loco de la familia. Pero bueno, ya ahora más tarde seguramente vamos a ir a almorzar. Así que, bueno, nada. Gente, ¿tenemos otro audio? Te mando. Dale, vamos al otro audio. Buen día, chicos. Quería pedir un tema de Ciro y los Persas, Atún. Muy buena la radio. Atún, Ciro y los Persas, listo. Ahí va a estar. Para mi mamá lo mismo, el tema que le dedica Claudia, mi hermana, mi mamá, nuestra mamá. Un tema de rock. Estamos pensando a ver qué tema le vamos a poner. Así que en la tercera hora, ahí lo vas a tener. Gladys, tú también en la tercera hora vas a tener tu tema, Atún, de Ciro y los Persas. Dicho esto, vamos a continuar leyendo algunas noticias del diario Crónica. Ya nos estamos yendo. Dami, nos conviene, leemos un poquitito y nos vamos, dale. Listo, el mundo en vilo, reunión cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Moscú. ¿Se mete China en la guerra entre Rusia y Ucrania? Es la gran incógnita. Si quieren saberlo, tienen que entrar ahí en crónica.com.ar. Dolor, murió Fito Olivares, el autor de los éxitos Juana la Cubana y El Colesterol. Inseguridad, delincuente intentó robar un celular en el tren Roca y fue atrapado por dos pasajeros. No me diga que este es el gordo este que vimos a una vuelta. Me hizo reír tanto a la mañana. A la mañana me levanto y mi papá está mirando el noticiero. Y mientras me tomaba mi taza de té, estaba ahí mirando el noticiero y pasaban. Era un gordo, le robaron a los dos metros, lo agarraron. Claro, salió, aparte arrebatador, y salió corriendo. Agarrón a los dos metros. Si llega a ser este, es muy cómico. Igual hay que agarrarlos a todos y meterlos presos y que no salgan más. Bueno, seguimos con Crónica. Cronograma ANSES, paga haberes con aumento y bonos a jubilados y pensionados. ¿Quiénes cobran este lunes? Tienen que entrar allí a la página de Crónica y ver todo. Sí, beneficio de ANSES, acredita el monto de la tarjeta alimentar. ¿Quiénes cobran este lunes? Entren a Crónica y revisen. Exclusivo, pibe fue asesinado a balazos y se investiga si era un motochorro que habría intentado asaltar a un hombre. Bueno, dato clave, previaje 4. Se podrá cambiar el programa con pasajes en hasta 6 cuotas. Se podrá cambiar el programa con pasajes en hasta 6 cuotas sin intereses. No sé cuál sería el programa. Hasta abril, subsidios. Esta es la documentación que tienen que presentar para pagar menos de luz y de gas. Recuerden que aquellos que pidan, soliciten el subsidio, quedan exentos de poder comprar dólares. Porque muchos lo dijeron, ¿eh? No digan que no, no están bien informados. Aquello que les pasó, no están bien informados. Todos quieren pagar con el subsidio, pero después también quieren comprar dólares. Bueno, lo veo lo más normal del mundo, porque somos los que pagamos impuestos y tenemos derecho a algún beneficio que se nos brinde de aceptarlo. Ahora, recuerden que quedan excluidos de la compra de dólares. Automáticamente no pueden comprar más dólares como lo venían comprando por su banco. ¿Sí? Así que bueno, se los digo como perlita para que sepan. ANSES paga con aumento para la AUH y la AUE, que no sería, no sé cuál es la AUE. Asignación Universal de Empleo sería de algo. Y la otra es la asignación universal por hijo. Y el resto de asignaciones familiares. Quienes cobran este lunes tienen que entrar allí y ver todo esto. Dicho esto, nos vamos a la rotativa, Dami. A la vuelta regresamos con los dos temitas que debemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, perdón, pero bueno. Bueno, ahí estamos al regreso. No sé si nos quedó algún tema, Dami, no entendí. No, ninguno. ¿Hay dos? Ah, pusiste los dos. Ah, está bien, perfecto. Bueno, gente, seguimos con el diario Crónica, ¿sí? Seguimos leyendo todos los titulares de Crónica. Se me fue. Así que bueno, ahí regresamos con los titulares. Crónica. Recuerden que si quieren leer toda la nota completa, deben entrar a crónica.com.ar. Sí, empezamos. Este lunes Alberto Fernández retoma su actividad pública. Inauguración en Merlo, reuniones en Casa Rosada y apertura de un foro con el CCK. En el CCK, perdón. Bombazo. Los partidos de la selección argentina de interés relevante para el gobierno van por la TV pública. Benditas publicidades. Bien, seguimos. El Mundo en Vilo, reunión cumbre. Esto lo leímos, perdón. Se me había pasado. Los beneficios, el pibe que fue asesinado, los subsidios para abril, genial. Perdón, pero estamos... Insólito, recibió una foto de su novio durante un viaje y gracias a un pequeño detalle descubrió que él era infiel. Esto es para leérselos. Imperdible, una tal Romina de un tal lugar, de un tal que se lo lea a Magoya. A ver. Sí. Dice increíble. Llevó a su perra a la peluquería y denunció que ahora parece Sid de la Era de Hielo. Esto es Crónica, señoras y señores. Esto es Crónica. Le quiere decir que están los titulares en la portada de su página web. Así que bueno, se picó, una chica hizo asado y se acordó de los hombres, lo único que cocinan en la vida y necesitan aplauso, dice. O sea, se puso a hacer el asado ella y dice, lo único que cocinan en la vida, perdón. No, es el único, a mí me encanta cocinar, yo cocino. Y mis amigos todos cocinamos, así que los voy a defender. Voy a defender a los hombres. No solamente asado sabemos hacer, hacemos de todo, más que ustedes. Vamos a picar el lunes, más que ustedes. Nos dicen, ay, no, limpieza del día. Sí, nosotros también. O sea, también podemos limpiar. Los que vivimos solos, por ahí tenemos que hacer todo. Bueno, seguimos. Dice exclusivo. Bueno, esto ya estaba. Bueno, ya estaba. Acá está lo del ranking del ATP de Rafa Nadal. Sale del top 10 tras 18 años. Esto fue increíble. Rafa Nadal sale del top 10 tras 18 años y Carlos Alcaraz recupera el número 1. Los dos, ambos españoles, que vienen haciendo una carrera que es terrible, terrible, señores. Pero bueno, dicho esto, estamos ahí para dos temitas. Pero empezamos con la línea ya de internacionales. Recuerden que la parte de la tercera hora lo programan ustedes. ¿Sí? Nos tienen que enviar su audio al 1164-0-7047. 1164-0-7047. ¿Sí? O bien por medio de nuestras redes. Allí en Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Recuerden que en Instagram está el flyer para participar para las entradas del recital de Sky Bailison que se realiza el día 25 de marzo. ¿Por qué no está en Facebook? Porque no puedo recuperar mi cuenta. Hice un cambio ayer, una cosa así, pero después no me dejó entrar y digo, la pucha, y digo, no puedo ser tan inútil con esto. Pero no, había un problemita y que no sé por qué no puedo entrar, no me deja compartir. Tengo muchas páginas y no sé por qué no puedo entrar, no puedo utilizarla, puedo ver como si fuera un visitante, pero no puedo editar, no puedo nada. Pero bueno, ayer pude cambiar el perfil, la foto de perfil, después cuando quise volver a hacerlo no me dejó hacer más nada. No sé qué pasa con Facebook, con el mío por lo menos, así que bueno. Dicho esto, vamos a dos temitas internacionales. Mañanas diferentes. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, estamos de regreso. Espero que les estén gustando los temas. Espero que les guste. A nosotros nos gusta, acá con Damián, nos gustan los temas que elegimos para ustedes. Así que bueno, nada, les recuerdo que para el día viernes, rock. Rock, pero el rock clásico. El rock clásico. ¿Sí? Ahora vamos a ver si podemos armar un pupurrí, un midley de los temas que vamos a pasar. Un salpicadito de temas, vamos a ver si podemos poner algunos. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la parte de Infobae Social, ¿sí? Que viene complicado el tema en Rosario. Así que dice, ¿quién es Leo Rey? El nuevo capo vinculado a los monos y el triple crimen donde asesinaron a un bebé. Leonardo Sarabia fue capturado el viernes pasado en Balvanera. Con la llegada del otoño se esperan temperaturas más agradables para esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Después de varios días de un clima agobiante, se esperan muchas lluvias y pocas jornadas de sol. Se notó, hoy a la mañana se notó, estaba fresquito, estaba lindo. Anoche cambió el clima ya, así que está lindo, estuvo lindo. Detuvieron otra vez a Papichulo, el delincuente menor de edad más famoso de La Plata. Ya cayó 28 veces. Gente, no le sirve la sociedad a este pibe, ¿eh? Justicia, jueces, fiscales, no le sirve la sociedad a este pibe. No, a ver, otra vez como la semana pasada, no quiero decir que hay que matarlo ni nada por el estilo, no estoy diciendo. Estoy diciendo que tienen que tener un freno, tienen que tener, hay que meterlo preso. Tiene 17 años, ¿sí? GA, que sería este Papichulo, de 17 años, analfabeto, fue arrestado por la bonaerense tras protagonizar un accidente en una moto robada donde una jubilada resultó herida. Salió el día siguiente porque era menor de edad. O sea que, gente, analfabeto, seguramente no trabaja, delincuente, un parásito para la sociedad. No sirve para la sociedad. Si no concientizamos eso... Siempre digo lo mismo, no tenemos ejemplos alrededor, lo tenemos a varios miles de kilómetros, que es el país de El Salvador. Sigan a Nayib Bukele, ahí van a ver cuál es la diferencia. Seguimos con Infobae, la sección Sociedad. El terremoto que arrasó con la ciudad de Mendoza, miles de muertos, saqueadores y una fatal advertencia. Esto fue el 20 de marzo de 1861, la ciudad de Mendoza desapareció casi por completo por un violento sismo de 7.5 en escala de Richter. ¿Sí? Que sorprendió a los habitantes mientras cenaban o descansaban. Los días de caos que siguieron y la tragedia familiar del gobernador. El joven con una mente brillante y una enfermedad poco común que fue becado en Estados Unidos. A Tobias Wilber le detectaron la enfermedad de Wilson a los 15 años. Eso le impide hablar con normalidad y le reduce los movimientos. Su vida siguió adelante. Hoy a los 26 está a punto de recibirse de ingeniero en la Universidad de Israel y ya fue captado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos para hacer un doctorado. A los 2 desarmó su primer computadora y en el secundario armó 2 Cerodrome e impresoras 3D. Yo también, yo calculo que en menos años, a los 2 o 3 años desarmé mi primer aparato. ¿Qué sé yo? ¿Nunca desarmaste un reloj? Lo tiraste, lo rompiste. Yo también, porque acá, ojo, esta trampita, aquel hijo desarmó, todos desarmamos. El tema es desarmarlo y armarlo. Puedes armar, desarma cualquiera. Reloj, después te faltan piezas y te sobró todo esto. Y va, reducimos peso, qué sé yo. Después no anda, pero bueno, ese es el tema. La peor tragedia aérea de la Patagonia, el último diálogo de los pilotos y un padre que busca justicia. A casi 12 años de estrellarse un avión de Sol, líneas aéreas de Río Negro, una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al juzgado federal de Bariloche que investigue con urgencia lo ocurrido. Los 3 directivos de la empresa ya habían sido absueltos. En el accidente murieron 22 personas. La lucha de Juan Carlos Ruiz, padre de una víctima, quien rechazó ser indemnizado por la aerolínea y se puso la causa penal sobre sus espaldas. 5 armas en una bolsa, la caída y el prontuario, cliente de Ruiz Todisco, investigado por el asesinato de una nena. El ampón platense fue encontrado este fin de semana en un auto robado con un pequeño arsenal. La bonaerense lo persiguió y volcó. Ya lo habían detenido el año pasado cuando fue a la cancha a ver a Estudiantes. Su lista de causas. Gente, otro que no le sirve a la sociedad. No los dejen salir más. No cambian. No cambian. Le redujeron en 6 años y medio de la pena al femicida de Chiara Páez. El caso que originó el Ni Una Menos. Manuel Mancilla había sido condenado a 21 años y medio de cárcel por el crimen del adolescente, pero la justicia lo bajó a 15. Recibir esta noticia me provoca mucha angustia y disolución, sostuvo la madre de la víctima. No es para menos. Seguimos. Villalugano atropelló y mató a un ladrón que le había robado el celular. La víctima persiguió por varios kilómetros a su agresor, que se había escapado en una moto. Familiares del fallecimiento cortaron la autopista Riccieri. Encima de eso, buscan justicia. No entiendo, la verdad que vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. Este es el país de la contradicción. A la beba robada del hospital Pario 100 le habían puesto ropa de varón. Le compraron mamadera y pañales. La nena apareció en brazos de una joven de 21 años que fue liberada este domingo por la justicia de garantías. Las dos mujeres registradas por las cámaras del hospital quedaron detenidas luego de que una de ellas confesara. Una de las detenidas por el robo de la beba del hospital Pario 100 admitió ante la justicia, hasta el fiscal, su responsabilidad en el hecho. ¿Qué dijo? Durante la indagatoria, Georgina Ayelén Rodríguez, de 32 años, deslindó de responsabilidades a los otros dos sospechosos, su pareja y su hija. ¿Cuál fue la insólita excusa que dio? Tienen que entrar allí y ver. La apariencia, perdón, no, pero otra que no le sirve a la sociedad, gente. Si delinquís, no servís. Los videos que muestran cómo en 3 minutos una mujer robó una beba del hospital de Pario 100. Este es este mismo caso. Todavía hay más de 14.000 usuarios sin luz. ¿Cómo evoluciona el mapa del corte? Bueno, la madrugada del sábado había comenzado con casi 100.000 hogares sin energía. La situación empezó a cambiar con el correr de las horas. El pronóstico meteorológico durante las próximas jornadas. Claro, pues esto frena. Hay lluvias, que es la que todos estábamos esperando, pero frenan los trabajos con la parte eléctrica, por lo menos los que están en exteriores, en las calles y todo eso, como está pasando aquí en Calchaquí, lo frena. Así que bueno. Video: un hombre de 59 años murió mientras bailaba en un boliche de La Plata. Ocurrió en el local del Record Disco y todo el suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Se investiga qué fue lo que pasó. Gente, nos estamos demorando. Dicho esto, vamos para 2 temas más. Al regreso le leo sobre el recital de Sky Bailison. Allá vamos. I'm not around.

Mañanas Diferentes. De Vox son diferentes. Sí, Mañanas Diferentes. Buen día, Mañanas Diferentes. Quería pedirles una canción de Bon Jovi, Have a Nice Day. La radio está muy, muy buena y lo seguiré escuchando. Chao, chao. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bien, gente, como saben, este tema significa deportes, como lo hacía el gran Pancho Ibáñez en su programa del Deporte y el Hombre. Y como nos hizo recordar nuestra amiga Cristina también, aquellas épocas de Elsilan, cuando se cerraba la pista con este tema de Mecano, Boda en Londres. Te prendían las luces blancas y bye bye, era irse. Gente, entramos con el deporte, la página del Depo de Crónica. ¿Sí? Bombazo, los partidos de la selección argentina de interés relevante para el gobierno van por la TV pública, van cayendo. Diego Martínez llegó al país para jugar los amistosos con la selección argentina. Mundo River, River hoy, las declaraciones de Armani y lo que se viene por la liga profesional. Mundo Boca, Boca hoy, las cargadas por la derrota ante Instituto y lo que se viene por la liga profesional. Pero además, con Banfield también perdió, ¿no? Perdió el partido anterior. También perdió. Un partido que promete. San Lorenzo intentará recuperar la punta ante Newell's. Lo que tenés que saber. Muy bien. Ranking ATP. Rafa Nadal sale del top 10 tras 18 años. Y Carlos Alcaraz recupera el número 1. Un animal. Este español, los dos. Unos animales. Porque la verdad que son unas bestias jugando. Con luz propia, Morena Beltrán deslumbró en la Bombonera y le dio la única alegría a los hinchas de Boca. ¿Cómo que le dio la única alegría? O sea, el único bueno fue que haya ido a la cancha. ¿Quién es Morena Beltrán? La periodista, por eso. Vélez enfrenta a Arsenal en Córdoba por la Liga Profesional 2023. ¿Cuándo juegan? Formación y por dónde verlo en vivo. River se hizo fuerte en Junín, venció a Sarmiento y es puntero hasta que juegue San Lorenzo. Banfield venció a Talleres de Córdoba por la Liga Profesional 2023. River Plate venció a Sarmiento en Junín por la Liga Profesional 2023. Bueno, esto ya lo sabemos, lo vuelven a repetir en la nota, no sé por qué. Instituto metió un posteo provocativo luego de ganarle a Boca en la Bombonera. Qué loco, las cargadas, la verdad que son geniales. Las cargadas me gustan mucho. Los memes, cuando se ponen los memes. Se viene Copa Libertadores. ¿Cuándo es el sorteo? Los bombos y los equipos argentinos que participan. Hay sedes. Conmebol anunció dónde se jugarán las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Huracán patinó en la última jugada, se quedó fuera de la Libertadores, pero jugará la Sudamericana. Récord, conocer los impresionantes premios que entregará la Conmebol para las diferentes competencias. Sporting Cristal venció Huracán por la Copa Libertadores. Esto ya está, esto ya sabe. Bueno, dicho esto, estamos muy atrasados, así que le ponemos dos temas más internacionales. Y recuerde que en la tercera hora es la que programamos ustedes, así que pidan los temas. Por favor, vamos, vamos, pidan que falta completar ahí. Vamos, vamos, allá vamos. Love. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, espero que les esté gustando la música que elegimos con Damián Espadea, que es quien nos pone la música. Un genio, Damián. Muy buena selección para hoy, Damián, de temas, ¿eh? Qué grande. Bueno, ¿tenemos un audio? A ver, vamos a escucharlo. Buenos días a la banda. Vanina de Lanús, ¿cómo va? Buen arranque de semana. Bueno, hoy es corta. Quiero un tema de Tan Lejos. De No Te Va a Gustar, así que lo espero. Besos. Qué grande, Vani. Bueno,

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. ¿Cómo están, chicos? Les quería pedir un tema de saxo y violín. Puse de tiempo. De los 90, viejito. Están muy buenos. Muchas gracias, chicos. Que tengan muy buen día. Qué grande, Marce. Se te pasarán. A la tercera hora ya comentamos. Estamos comenzando a la tercera hora. Venimos atrasaditos con eso. Pero bueno, ahí estamos. A ver, ¿tenemos otro? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Buen comienzo de semana y bueno, a darle con todo. Mario, por favor, me pasas un tema de Scorpion. ¡Qué grande, Pablito! De ahí que están en el taller Barna, seguramente ya están trabajando. ¡Qué taller ese, eh! ¡Qué taller! Si tendremos anécdotas de ese taller, eh. Berna Carpine, ahí Dieguito y Pablo están ahí con su amigo Tommy, era Dami, que le dedicamos el tema de lo comía. El niño mimado de Pablo. Nah, mentira, Tommy, no te enojes. Ya voy a pasar a tomar mate y nos vamos a conocer. Todo bien. Pablito, quedá tranquilo. Ahora en la tercera hora te lo vamos a pasar. Así que bueno. ¿Qué tenemos? ¿Nos quedó algún? Ah, tengo acá un texto. Me quedó el texto acá de Fabi. Dice, qué temardos, por Dios. Por fin un programa de radio decente. Suena en el depósito de autopiezas Pana. Bienvenido el programa Mañanas Diferentes. Qué grande, Fabi, trabaja ahí en Pana. En una casa repuesto ahí, tren delantero monstruoso. Está en Avenida La Plata de Amoedo casi. Recomendable 100%, gente. Tienen todo. Así que bueno, genial. Gente, tenemos un audio. Nos queda un audio. A ver, vamos a pasarlo. Mario, pásame una canción de Evanescen, por favor. Dale, muchas gracias. Noé Montevideo, Uruguay. Qué grande, Noé. Gracias. Ahora pasamos el temita, te vamos a pasar, ya lo tenemos programado. Ahí te lo pasamos. Todavía no sabemos qué tema le vamos a dedicar a mi mamá, que se lo pide, lo está pidiendo mi hermana Claudia. Todavía no sabemos qué rock le vamos a poner. Estamos ahí debatiendo. Feliz cumpleaños, gordita, si nos estás escuchando, te mando un beso enorme. Obvio que voy a ir a comer ahora. Obvio, así que hacete algo rico. Hacé la cocina a la Claudia. No, mentira, cocina vos, ma. No, no, una jugada. Bueno, gente, ¿cómo venimos con el tiempo? Ya estamos ahí, para dos temas. Venimos palo y palo. Ya nos queda ahí juntito, nos queda todo. Quería leer algo de economía de Infobae, pero será al regreso. Vamos a ver. Al regreso se me acordó también que les tenemos que leer sobre el recital de Sky. Del sorteo, tenemos que explicar a la gente lo del sorteo. Así que, gente, vamos a dos temas que están prometidos y al regreso toda la info. Forever are Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Por favor, qué compositor, qué autor, el señor Sky Bailison, el alma melódica de los Redonditos de Ricotas, un genio, genio total del rock nacional, monstruo, la verdad que un monstruo, es quien está sonando. Sí, recuerden que tenemos las entradas para ir a verlo el día 25 en el Estadio Centenario, gracias a MTM Producciones y gracias a Matías Moro. Genial, siempre me das una mano con eso. Así que nada, más que agradecerte. Gracias, Mati. Recuerden, el día 25 está Sky Bailison, ¿sí? Y Los Fakires en Quilmes. El sábado 25 a las 21 horas, Estadio Centenario en Vicente López y Esquiú, al ladito nomás del estadio. Los puntos de venta en Capital las pueden conseguir a las entradas en LEF, Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Roque, en Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Quilmes 4702. Don Bosco también en Quilmes. Berlina, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14 4865. En Florencio Varela, Block Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto, online las pueden conseguir en tuentrada.com. Gracias, Matías Moro. Gracias, MTM Producciones, que nos facilitan estas entradas, este par de entradas que lo sortearemos el día 24, viernes 24, en el transcurso del programa de 9 a 12. Vamos a sortearlo en vivo. Sigan la trivia, está ahí en el Instagram. Ahí está la trivia. Es muy fácil de participar por las entradas. Solo nos tenés que seguir, tenés que arrobar a tu compañero y tu compañero tiene que seguirnos. Esa es la trivia. Y automáticamente participan y es válido que tengan los tres pasos para ganarse el par de entradas, ¿eh? Así que después nos contactaremos nosotros por privado, le enviaremos y le pediremos algunos datos porque quedan para poder registrarlos, ¿sí? Quedan en la lista, ustedes van, se presentan, vengo del programa Mañana Diferentes y allí le van a entregar la entrada para que ustedes puedan entrar. De hecho, seguramente voy a estar en la puerta, así que seguramente vamos a ver si podemos. Si todo está bien, quizás esté ahí. Pero bueno, dicho esto, venimos muy atrasados, Dami. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Dos temitas y tenemos que pasar. Venimos atrasados con dos temas. Estos dos temas que se los vamos a poner, son siempre, recuerden que es un abajo, un arriba, y estamos en la tercera hora, que son todos temas de ustedes. Ahí, ahora con la vuelta, le leo los mensajes que tenemos. ¿Eh? Vamos. Up more than we're making love, and it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Sends a man right to his grave. I've got Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, seguimos en la tercera hora. Recuerden que esta tercera hora es la que ustedes programan, ¿eh? Así que si no les gusta, jódanse. La música la ponen ustedes, nos dicen ustedes, nosotros ponemos lo que ustedes nos piden en la tercera hora. Así que, dicho esto, quiero nombrar a todos los que nos mandaron mensajes y ya nos pidieron. Por ejemplo, a Claudia, que nos pide un tema de rock, ¿sí? Para su mamá, que es mi mamá, que es su cumpleaños. Para Gladys, que nos pidió Ciro y los Persas. Para Cristian, que nos pidió un tema de Bon Jovi. Para Noelia, de Montevideo, que nos pidió Evanescence. Para Vani, No te va a gustar. Marce, mi primo, que nos pidió un tema de Fat Boys. Eduardo, de Everly Brothers. Y de Norman Ice, de Andrés Calamaro. Así que dicho esto, vamos con el primero. ¿Cuál es el primero? No. El del cumpleaños, obvio. Gordita, mamá, feliz cumpleaños. Este es el tema que te dedica Claudia. Después yo te voy a dedicar uno que sé que te gusta mucho también. Pero este es el que te dedica Claudia. Es un rock que yo sé que a vos te gusta. Feliz cumpleaños, gordita. Te mando un beso. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your wreck is just quitting balls of fire. I let the love hold a ball in the spine. You came along and you blew. a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. Este tema dedicado para mi madre que cumple años, se lo dedica a su hija, Claudia. Bueno, seguimos ahí, tenemos un mensajito, lo leo rápido, de Goyito, el letrista espectacular como dibuja, es impresionante. Cuando era chico no sabía lo que dibujaba, hoy es letrista igual que su papá y dibujante, así que un fuerte abrazo. Dice, buen día perritos malvados, creo que tuve 5 o 6, ponele, que 4 fueron fallidas. Ya fue, ni daba para otra. O tal vez los chicos de la radio me consigan una. Abrazos y sigan. Así que el programa es una fiesta, Goyito. Tenemos un audio. ¿Puede ser? A ver, vamos a pasarlo. Mejor no te cuento la cita fallida. Mejor no te cuento la que me pasó a mí un día saliendo de mi club. No, si te pero después te la tengo que contar a vos, Mario. Te vas a cagar la risa. Fue terrible ese día. Dieguito es uno. A ver. Desde mi opinión, Diego Sánchez es el mejor técnico de aire acondicionado que hay, electricista, un monstruo, sabe muchísimo, Edito. Ahora, creo que es el coleccionista más importante de música de americanos, rock y todo eso que he visto. Ya lo he dicho a él, a otro amigo que es Walter Bazán y a mi amigo Damián Morazul. Bueno, ellos, la colección más grande e importante que vi de ellos, ¿no? Que me pareció, y lo que sabe Diego. Dieguito, tenés que venir un día a este programa o al de la noche, que es Café por Medio. Tenés que venir y charlar un poco, y tenemos que charlar. Siempre le digo a Eduardo lo mismo. Son dos personas que saben muchísimo de música. Y Miguel Romero también. Miguelito Romero, que está en Capital, le queda más lejos, pero en algún momento tienen que venir y compartir todo lo que saben. No es justo que se mueran con todo eso que saben sin compartirlo. Así que bueno, nada. Dicho esto, vamos, continuamos con los temas. Este tema que nos pidió Gladys Berazategui, nuestra amiga Gladys, que todavía le debemos el café. Rodolfo, te debe el café. Se hace el dolor, pero bueno, no importa. Gladys, amiga, gracias por estar allí del otro lado. Nos pidió Ciro y los Persas. Atún. We'll be right back. libre y no puedo escapar. Me va mirando fijo, abre sin apurar. La lata tiene fila vieja y ella lo hace brillar. Atún, atún, atún, y se me arregla con una. El primer romance me manda desde que yo era un chimpancé. Pero no hay problema, mami, no importa. Estar entre tus piernas, nena, conforta. Me manda desde aquel primer romance. Me manda desde que yo era un chimpancé. Pero no hay problema, mami, no importa. Estar domesticado, nena, conforta. Bien ahí, cumpliendo con nuestra amiga Gladys que nos pidió atún. Bueno, ahí le quiero mandar un mensaje a todos los que nos están mandando. A Rubén, a mi primo Rubén Jerez. Primito, ahí te estoy pasando el link de la página para que lo puedas bajar por ahí. Porque si lo está escuchando mal, lo está perdiendo. Así que bueno, bajate ahí el link y de ahí vas a poder bajar la aplicación. ¿Sí? Quiero agradecer también a Noé. Noé me dice, tira la chancleta, tu mami en ese tema, mami, y a bailar. Dice, muchas felicidades para ella, Noé. Gracias, Noé, gracias, gracias. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Bueno, quiero agradecer a todos los que nos están mandando. Voy a agradecer. Primero, bueno, ya le dije, Pablo también nos pidió un tema de Scorpion. Ahí va, le vamos a poner un tema de Scorpion. A Diego también, que Diego acaba de mandarnos un mensaje. A Lore Vergés, que no nos pidió el tema, pero nos mandó un mensaje. Vani, gracias por estar allí. A Goyito, a Rubén, a mi primo, a Flavia, a Edu, a Norma, a María Marta, a Fabián, a José Luis, a Coqui, a Johnny. Marce, mi primo también, a Ito, el mecánico, está ahí, me arregla el auto siempre en 844 entre la 90 y entre 878 y 879, un genio. Vayan a ver lo que sabe un montonazo y es un tipo súper honesto. A Pablito Berna también, que tiene el taller de chapa y pintura ahí con Dieguito, con su hermano, ahí en Carpain, ahí en Smith, a 3-4 cuadras de Calchaquí, yendo para la Avenida La Plata, vayan, muy recomendable. Bueno, a Gusti Godoy, a Juan Carlos, mi amigo, a Gaby El Tano, Dani Jerez, mi otro primo. Así que bueno, nada, a todos ellos muchas gracias. Seguimos con los pedidos. El pedido que es para mi hermano, Bon Jovi, es Have a Nice Day. Yeah. Bueno, vamos cumpliendo, seguimos cumpliendo, los tenemos que ir cortando porque si no, no llegamos. Nos quedan un montón de temas. Este nos había pedido Cristian de Bon Jovi. Ahora vamos con Noelia de Montevideo, que nos pidió Evanescence, Bring Me to Life. Temón, qué banda Evanescence. Buen gusto musical, Noelia, ¿eh? Buen gusto musical. Nos venís pidiendo temas que son clásicos y muy buenos temas, buenas composiciones. Dicho esto, seguimos con Vanina, No te va a gustar, que dice Tan lejos. Todos nos vemos buscando bien o mal. Se ve reflejado. te trajo hasta acá ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Qué grande, qué grande. Bueno, este es un tema que lo pidió Vanina, que está en la en el local de los ventiladores de Martín y Martín, en la sucursal de Lanús. Gracias, Vani, gracias por todo. También, y a tu hermano Fabián, que me recibieron en la casa de él para festejar algo íntimo, que no es un cumpleaños y no te quieran todos familiares, el único fuera de la familia era yo, así que un millón de gracias. Ese tema fue para vos, no te va a gustar tan lejos. Ahora vamos para el tema que nos pidió Eduardo de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp. Ahí vamos cumpliendo con Eduardo, ¿eh? Nuestro amigo está en Solano, que el tema fue de Everly Brothers, Wake Up Little Susie, que sería levántame, parece, levántate, creo que es, porque dice up, tiene que ser levántate, levántate pequeña Susie. Ahora vamos con Marcelo Fiendecio, que está en Mataderos, en Capital Federal, que es mi primo, que nos pidió un tema de Fatboy Slim, justo a tiempo. Tempo, this is a tempo. I have an idea. We'll be rich of this. Come in, we go! Qué temón este, ¿eh? Qué temón, primo, que te eligiste. Bien, de Fatboy Slim. Ahora vamos con el pedido de Norma Lanais de Sumampa, Santiago del Estero. Andrés Calamaro, 5 minutos más. Igual para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y para bolero sediento y cerril. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un parmil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late y me puedo equivocar. Si pudiera mataría. Qué grande. Bueno, Norma, gracias por estar allí del otro lado, desde Santiago del Estero, en su colegio, que está ella. No sé, es directora, preceptora. Me acuerdo, me había dicho algo de eso. Sí, bueno. Un saludo enorme a Santiago del Estero, que son los pagos de mis padres. Así que bueno. Pablito Berna nos pide un temita de Scorpion. Te elegimos Wind of the Change, que hace mucho que no lo ponemos. Así que espero que te guste. park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Este es un tema que nos pidió Pablo Berna, Scorpion. Nosotros le dedicamos When Wine of Change. Que también se lo dedicamos a Gladys de acá de Quilmes, ¿eh? Que dijo, ¡qué temón! Me lo dedico a mí, Gladys de Quilmes. Bien, Gladys, ahí va para vos también, te dedicamos a este tema. Bueno, nos vamos a ir con un tema, nada. Quiero agradecer a todos los mensajes, a todos. A Vanina también del Centro Médico Libre de Salud, que nos mandó un mensaje diciendo que estos temas, por el de no te va a gustar, le gustaba. Eso sí nos gusta, dijo. Los demás no sabemos a qué se refería, no quedó claro. Bueno, igual seguramente capaz nos vemos más tarde y charlamos. Nada, mentira, Vani, les mando un beso, sé que están escuchando ahí. Gracias por estar ahí escuchándonos. Así que bueno, nada, Gladys también que nos acaba de mandar este mensaje, que es de Quilmes, que no es nuestra amiga Gladys de Berazategui, es nuestra amiga de Quilmes, nuestro oyente de Quilmes. Así que bueno, bien, Gladys. También es para ti este tema. Nos vamos con un tema de The Doors, ¿eh? Love Me Two Times, ¿eh? Así que listo, perdona la radio, nos hemos pasado. Gracias y será hasta mañana. Speak. Love me one time. You're my knees, guy. Broadway. I'm a two-time girl. Last week, all through the week. I'm a two-time, I'm gonna wait. I'm a two-time, I'm gonna wait. Oh, yeah! Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK.